Las fábulas de Esopo. Grabado para LibriVox.org por Marvelous en Ottawa. Fábula número 120. El buey y la becerra. Viendo a un buey trabajando, una becerra que solo descansaba y comía, se condolió de su suerte, alegrándose de la de ella. Pero llegó el día de una solemnidad religiosa, y mientras al buey se le hacía a un lado, cogieron a la becerra para sacrificarla. Viendo lo sucedido, el buey sonriendo dijo: «Mira, becerra, ya sabes por qué tú no tenías que trabajar. Es que estabas reservada para el sacrificio. No te ufanes de la ociosidad, pues nunca sabes qué mal trae oculto». Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.